Ayer lo vi y me gustó. Era un graffiti que gritaba el amor en la pared, decía así: óigalo bien, Claudia, te amo, te reamo, te lo dice el gran Javier. Y yo creía que el amor se había ido ya y que era todo gris en esta gran ciudad. Y vi palomas que volaban junto a esa pared y a una florista que me dio un clavel. Y al flaco aquel que tocaba la guitarra en el andén lo vi bailar también junto al cartel. Volví después de un año más, me preguntaba qué sería del amor del gran Javier. Volví a pasar y en la pared vi fusilado y olvidado el amor del gran Javier. Y yo sabía que el amor se había ido ya y que era todo gris en esta gran ciudad. Y vi palomas asustadas junto a esa pared y a una florista llorando en el andén. Hoy leo así, óigalo bien, Javier, me caso con Ernesto, no lo puedo remediar. Qué hija de pueblo fue la que engañó a Javier y con sus manos ensuciara mi sueño y mi fe. Qué hija de pueblo fue la que engañó a Javier y con sus manos ensuciara mi sueño y mi fe. Qué hija de pueblo fue la que engañó a Javier.